Antena 8 presenta. Buenos días, amigos. Hoy tendremos una programación especial, un día muy importante y que debe serlo para cada uno de los panameños. Reflexión por todas las personas, por todos los familiares que se han perdido, que nos han abandonado lamentablemente por la pandemia. Bienvenidos. iniciamos este viernes con música diferente. Mariah Carey, Boys to Men, One Sweet Day, un día de reflexión, amigos. Vamos a continuar, por supuesto, saludándoles. Eso no cambia. 64830541. 64830541. Ahí vamos con los 80s a las 7 en nuestra programación especial. Buenos días para Carmen Martínez, Ingemar, Edgar Bonfante, también Esmilta y Paquitín. Beneath My Wings, un tema muy premiado, por cierto, en 1989. La canción llegó al primer lugar, tema de la película Vicious. Ricardo Bustamante, buenos días. También Jancy nos acompaña, al igual que Carlos Brenes, Guillermo Urieta Junior, que va rumbo al trabajo. A ver quién más está por acá. Lisbeth Gabriela, muchísimas gracias. Feliz fin de semana para todos. Edgardo también. Emily con nosotros. Y Tommy Calderón desde Dolega. Con buena música para reflexionar. Así es, Tommy. Vamos con comerciales y regreso. En Más Móvil seguimos trabajando para mantenerte conectado a tu familia, tus estudios y tu trabajo. Por eso te recordamos que puedes hacer recargas para comprar tu plan prepago o pagar tus facturas de manera fácil y segura a través de Mi Más App, en másmóvilpanamá.com, en una de nuestras tiendas disponibles o en la banca en línea de tu banco favorito. Así te puedes mantener conectado desde casa. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Esperanza, confusión, tranquilidad, nervios. En los últimos 110 años, nuestro país ha pasado por momentos que nos han hecho sentir mucho. Y este no es la excepción. Sabemos cómo te sientes. Aún así, en Internacional de Seguros te podemos asegurar, por nuestra trayectoria de protección, que todo pasará y que siempre estaremos aquí para agregarle confianza, seguridad, tranquilidad y protección a tus días. Internacional de Seguros, 110 años, protegiendo a Panamá. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ahora nuestro día a día cambió. Y nuestro empaque también. Ahora nuestro pollo fresco Melo viene en una nueva presentación, con prácticos cortes, más higiénico y con bandejas fáciles de llevar y almacenar. Evita las filas a la hora de comprar. Escoge de manera práctica y sencilla tu corte favorito y disfruta en casa de la mayor frescura gracias a los procesos de calidad e inocuidad que solo Melo puede ofrecer. Melo, un producto 100% nacional. Soy Leanne Salazar y quiero invitarlos a seguir jugando 20 Questions conmigo de lunes a viernes. Cada día más y más de nuestros oyentes se suman a tratar de adivinar en qué estoy pensando. En Antena 8 somos una comunidad. Juguemos juntos. A ver, estoy pensando en algo peludo. ¿Es un animal? Sí. ¿Vuela? No. ¿Es grande? No, no es grande. ¿Es peligroso? Bueno, puede serlo, pero no, realmente no lo es. ¿Vive en la jungla? Sí, sí vive en la jungla. ¿Es rápido? No, definitivamente no es rápido. ¿Es lentísimo? Sí, sí. Ah, es un oso perezoso. Pues sí, adivinaste, adivinaste. Ya sabes cómo pasarla bien en casa, ¿verdad? Acompáñame desde las 9 de la mañana con buena música, datitos y mucha diversión con 20 Questions. Sintoniza en nuestra app Grada Radio Panamá o en antena8.com. Seguimos con más amigos. Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Huawei Nova 5T. Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas. Con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través de WhatsApp al 323-7657. Sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Luis Paz, buenos días y gracias por acompañarnos. También tenemos a Betsy, gracias. 6483-0541, 6483-0541. Seguimos con más buena música. Aquí tenemos el gran dúo de Mike Reno con Ann Wilson de la película Footloose, Almost Paradise. Luis Brossard también dice presente, al igual que Ananías. Fall apart again. I feel like perfect love, so hard to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you, 'cause now Almost Paradise de Mike Reno con Ann Wilson aquí en esta programación especial Día de Reflexión. Álvaro Álvarez también ha reportado, al igual que Franklin Córdoba. Seguimos con la agrupación británica Breathe. Aquí está Hands to Heaven, 6483-0541. El WhatsApp de cabina. Gracias a todos. You Hands to Heaven, de la agrupación Breathe, del año 1988. Presentamos Box Office. Box Office nos lleva al mundo del cine de otros tiempos y nos vamos a trasladar 30 años atrás, 1990, a ver cuál era esa película que sorprendía a todos en las salas de cine. Es un drama, thriller, dramático. Sí, drama, thriller, dramático. Lo hacen, insisten en que es un drama, que thriller, pero que también es dramático, romántico y con un toque de comedia. Ghost cumple 30 años. Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg protagonizaban esta cinta que ganó 2 premios Oscar. Mejor actriz de reparto para Whoopi Goldberg. Y el mejor guión original. Ghost recaudó 506 millones. También tenía una banda sonora muy interesante. Vamos a presentarles la canción más famosa del soundtrack. A ver, tenemos canciones de Maurice Jarre. Tuvo muy buen éxito esta producción, catalogada como una de las más exitosas en ventas y publicidad en la historia del cine. Y la música, sobre todo, por representar un sector orquestado de una época en particular. Se mantuvo en el primer lugar de ventas y listas por varias semanas en su año de publicación. El soundtrack de esta película, The Ghost. Vamos entonces con ese clásico inmortal. Time. Unchained Melody fue compuesta en el año 55, sin embargo, esta versión que acaban de escuchar es del año 65, 10 años después. Bueno, Unchained Melody se han registrado hasta 500 versiones, una de las canciones con más versiones en el siglo XX. Por supuesto, The Righteous Brothers en julio del 65. A ver, ¿cuántos años ya? 55 años atrás lanzaron esa versión que se convirtió en un clásico de las rocolas y de los enamorados, alcanzando una nueva popularidad cuando se utilizó para la banda sonora de la película Ghost en 1990, precisamente para esta fecha. O sea que Ghost es de julio de 1990, al igual que la versión de Righteous Brothers, que fue presentada por primera vez en julio, pero de 1965, ¿qué les parece? Buenos días para Octavio, también de Cirey Jarnet, gracias, dice que esa programación es especial, pero definitivamente estas canciones enamoran. Feliz fin de semana para ti, de Cirey. Vamos a ver, tenemos a Georgina, Edwin y Ahmed desde Gamboa, gracias. Y recuerden que Traducciones Express Panamá es una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos en www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com. Repito, info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Vamos a continuar, amigos. Buena música en este día de reflexión. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Los partidos de la Serie A italiana seguirán disputándose a puerta cerrada hasta al menos el próximo septiembre, cuando comenzará la temporada 2020-2021, informó este jueves el ministro de Deportes, Vicencio Spadafora. Y el ministro de Sanidad español ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de que los espectadores vuelvan a los estadios de fútbol en septiembre debido a la amenaza de un resurgimiento de las infecciones por COVID-19. El Departamento de Deportes del Gobierno y la Liga esperaban que los aficionados volvieran a los estadios con una capacidad reducida cuando la nueva temporada comienza en septiembre, subiendo a un 50% en noviembre para volver al aforo completo en enero. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Urina te invita a ser parte de la DoctaFest virtual de Grada Radio. Este domingo 26 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en www.gradaradio.com. Tendremos muchos perritos y gatitos listos para encontrar un nuevo hogar y podrán conocerlos desde sus casas y consultarnos todo sobre nuestras mascotas por Zoom. En nuestro live también tendremos charlas sobre cómo mantener a tu mascota saludable gracias a la doctora Ariadna, cómo alimentar a tu mascota gracias a Purina y la participación musical de Juan Carlos Bordanea y Yael Danón. Únete a la primera jornada de adopción virtual en la historia de Panamá y conoce al nuevo miembro de tu familia este domingo 26 de julio en www.gradaradio.com y participa en nuestros concursos para ganar premios. Los verdaderos amigos se adoptan. Adopta Fest de Grada Radio a beneficio del grupo de rescate Zeus y Saving Tales Panamá, gracias a Purina, Your Pet or Passion. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse y abrir puertas, asegurando la salud de todos los colaboradores y clientes. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe te acompañamos a superarlo con nuestras soluciones de detección y medición de temperatura Hikvision, cámaras termográficas que permiten la rápida detección de temperatura en personas en movimiento que puedes instalar en tu empresa. Nuestras cámaras detectan varios objetivos al mismo tiempo, sin contacto directo, y emiten una alarma en caso de temperatura elevada. Abre tus puertas sin miedo. permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dcpma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Seguimos programándoles buena música, espero que la estén disfrutando en esta jornada especial de recordación, de reflexión. Aquí está Michael Jackson de 1975. One day in your life, you'll remember a place. Someone touching your face. You'll come back and you'll look up. Ochentas a las 7 con Alonso Villarreal. One Day in Your Life, Michael Jackson, de su álbum de 1975, Forever Michael. Bueno, esta canción también apareció en un disco de recopilación llamado One Day in Your Life, como la canción de 1981, o sea, del 75 y del 81 del sello Motown. Vamos a continuar con buena música. Lu Barnett, buenos días. También Gigi González, Edgar Bonfante nos acompaña. Y seguimos con el famosísimo sello Motown, esta vez con Lionel Richie y Truly. Girl, tell me only this. that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you and forever. Give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you. I need to have you near me, and I feel with you in my. El presidente Cortizo tiene un plan de recuperación económica y social que ayudará a rescatar los empleos. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 90% de las empresas y generan más del 70% de los empleos a nivel nacional. Para ellos, entre otros planes, tenemos préstamos en cómodos plazos de 84 meses para el microempresario, préstamos de 5.000 hasta 25.000 balboas. Para las pequeñas empresas, préstamos de 25.000 hasta 100.000 balboas. Para las medianas empresas, préstamos de 100.000 hasta 250.000 balboas. Tengan la seguridad que haré junto a los panameños lo que sea necesario para sacar adelante a Panamá. Asegúrales el mejor futuro a tus hijos. Con el Liceo Francés Internacional de Panamá, hemos logrado todos nuestros objetivos de educación a distancia, en 3 idiomas, y seguimos fuertes gracias al apoyo del gobierno francés. Estamos listos para regresar en septiembre. Matrículas abiertas a partir de los 2 años. Escríbenos a info@lfpanama.edu.pa. info@lfpanama.edu.pa y te atenderemos. Estamos aquí para ti, porque el motor que nos mueve eres tú. Y queremos volver a verte pronto, por eso seguimos adelante. Gracias a nuestros héroes que hacen posible que sigamos estando en tu camino. Juntos lo lograremos. Quédate en casa. Delta. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea. Banca móvil. Infoboz y su billetera electrónica nacional Ben, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos

From This Moment On de Shania Twain, de un álbum llamado Come On Over, un álbum que ha vendido 40 millones de copias. Y sí, es el álbum más vendido por una artista femenina en la historia. Esta canción aparece en dos versiones en el álbum. Come On Over está a dúo con el cantante country Brian White, mientras que la versión internacional, Shania interpreta la canción sola. Bueno, es un álbum increíble, Come On Over, que incluye este súper éxito. Vamos a seguir saludándoles, amigos. José Quintero acaba de reportar también. Aarón está disfrutando buena música. Ruthy dice, qué selección musical tan hermosa. Letras llenas de amor que nos hacen sentir enamorados. Me encanta. DJ La Pantera de La Chorrera, buenos días. También Raúl Rivas, excelente programación desde La Chorrera. Luis Zamudio va rumbo a la oficina. Gracias a todos ustedes. Continuamos con la segunda hora de programación. Escuchas Antena 8. Antena 8.